Caro, que forma parte de un espacio de fútbol disidente que se llama Generación X Fútbol Disidente. Caro, ¿nos estás escuchando? Hola, buenas tardes. Sí, acá estoy escuchando. ¿Cómo estás? Por acá te habla Ro. Hola. Y está Chana, Chana también. Bueno, ¿cómo estás? Primero agradecerte la comunicación. Todo bien por acá. Justo hace un rato venía de dar clases y en rato clases de vuelta, así que siempre de fútbol. Bien, bueno, ahí. Te queríamos preguntar un poco que nos cuentes hace cuánto que existe Generación X y cómo surge la idea de su creación, porque nos había contado la compa que nos pasa tu contacto que vos fuiste una de las primeras personas que forma parte de esta idea y de la construcción de este espacio. Generación X arrancó como proyecto, con la búsqueda de un espacio para justamente proponer otro tipo de fútbol del que se venía viendo. Al principio se arrancó acá en la ciudad de La Plata en el 2021, en la Rambla de 32, 8 y 32, y era un espacio abierto todo, como para empezar a fomentar también este espacio. A medida que fue pasando el tiempo y se fue difundiendo y cayendo más gente, nos vimos como más obligados y obligadas a ir a unas canchitas de fútbol y demás, o espacios más cerrados, más que nada para el fútbol de las pelotas, que no se vaya para ningún lado de la casa, y para tener otra calidad también de clase y tener arcos y tener otras comunidades también. Y la idea surge vos con otras compis, ¿cómo fue la charla, la idea, la necesidad de construir este espacio? Sí, yo arranqué más como alumna, en principio participando, pero porque hay una pelota girando y me invitan y no tomaba clases, sino que iba y más que nada para completar y ser más. Después hubo un tiempo que no fui porque no estuve en La Plata y ahora el año pasado volví a participar de las clases, que hay dos sedes, una en Tolosa y otra en 11 y 70. Pero sí, el espacio surgió justamente para poder que esté la enseñanza del fútbol femenino, entre comillas femenino, de como para que se entienda, de femenino y disidente, que no sea, o sea, que sea más también de aprendizaje y recreativo. Obviamente, también lleva a que este aprendizaje y demás, y conformaciones de equipos, después lleguen a torneos y demás, y haya competitividad. Pero el espacio en sí es, ¿cómo es? Es más que nada para que sea algo más lúdico y sobre todo aprender sobre en este sentido, que no sea como aprender desde la exigencia y de hacer todo bien, o a la primera clase todo bien. Entonces, si me explico, a lo que voy. Sí. Que sea como más distendido, digamos. Bien. Y pensando en esto, en esta aclaración de, nosotros decimos fútbol femenino porque es como una manera de contraste de lo más visible que son los jugadores de fútbol masculinos, hombres, todo lo que implica ahí la masculinidad, que es algo que acabas vos de recalcar. En ese sentido, preguntarte cuál es la importancia de que exista este espacio y cómo podríamos pensar la diferencia entre el llamado fútbol femenino con el espacio que están proponiendo ustedes. Que tiene que ver más con la disidencia. Claro, es que también salirse un poco del mecanismo de varones, mujeres, en principio, y como que no importar básicamente si sos varón o mujer, digamos, si tenés ganas de aprender, y que básicamente quienes vienen a buscar estos espacios es porque ya han intentado aprender quizás en otra escuelita de fútbol o con profes más personalizados o demás, y que por ahí los ambientes no son, el ambiente del fútbol y sobre todo masculino, no es muy ameno a esto mismo de poder aprender y jugar y divertirse y pifiar la pelota y quedarse de risa, básicamente. Y en eso, obviamente, a laburar y a mejorar por eso. Pero no desde la exigencia, ni desde el señalar, ni desde lo hiciste mal, ni nada de eso, sino al contrario, como para tomarlo y darle la vuelta de roja como para desde eso liberar un poco las tensiones, liberar el hecho de equivocarse y que vamos a jugar y aprender sobre todo también en esto, salir de lo que decía al principio del binarismo hombre-mujer y que nada, si tenés ganas de ir a jugar y a aprender a jugar al fútbol, no importa que, como quién sos, cómo te percibís, Claro. nada, vení, jugás y vas a sumar y jugar a la pelota, digamos. Claro, un poco, me imagino, ¿no? Un poco como separando esta idea de lo físico ligado a lo biológico, ¿no? Como, bueno, los varones biológicos, llamados así, con los varones, por una cuestión de fuerza, habilidad y demás, y quizás cuerpos más ligados a lo femenino biológico, que es un poco debate que se da en varios ámbitos de lo que son el ámbito deportivo, bueno, siempre se separa por género y termina siendo súper binario y súper biológico. ¿Les ha pasado, Caro, de compas que se han sumado ahí al espacio de ustedes y les han contado anécdotas como medias feas o jedes que, de discriminación o violencia o cuestiones que en otros espacios donde habían iniciado? Sí. Yo ahora en el espacio que está acá en Tolosa, este año empecé a estar de profe. No me ha llegado actualmente ninguna queja ni nada, pero sí he escuchado antes como alumna o en otros espacios de que no, a ese lugar no voy más porque nada, son las expresiones así, son todos tipos, te tratan mal o te tiran la pelota así y tenés que aprender y que no sé qué. Y por eso digo desde la exigencia y le entre comillas, no equivocarse para que no se te burlen o no te señalen o desde ese lugar, que es justamente lo que venimos a proponer y romper en esta generación X. Pero sí, últimamente, digamos, se ve menos, pero sigue estando. Entonces, como no es algo que, bueno, porque este espacio es uno de muchos que son los que hay, pero también ahora, todo, ¿cómo es? Sobre todo, sigue habiendo estos otros espacios en donde sí se sigue señalando y criticando. Y nada, como también hay veces que también uno dice, bueno, no podés estar contra ellos en esos espacios y por eso generamos otros espacios para que esté la comodidad de quienes participen y que no sea como un límite o un impedimento el específicamente aún sea clase de fútbol, a eso voy. Caro, mientras te escuchaba pensaba si ustedes como generación X o vos particularmente, dos cosas pensaba. Una, si tu vínculo con el fútbol nació de más adulta o adulte, o si viene de más chiquite. Y por otro lado, si tenés algún equipo de fútbol femenino favorito. Al principio, digo, la primera pregunta, siempre he jugado, tengo un hermano más grande, 4 años más grande que yo, y siempre he jugado, porque me ha encantado jugar a la pelota de chiquita, en la vereda. Y siempre he jugado con mi hermano y sus amigos, y bueno, era siempre la piba entre todo, entre todo el mundo de pibes. Pero no empecé a jugar el fútbol más de grande. Y la segunda, si tengo un equipo de fútbol favorito, y sí, acá en La Plata, las pibas de gimnasia, sí, me gustan cómo juegan, cómo están creciendo, y nada, no he ido muchas veces cuando juegan, porque a veces juegan en estancia chica y queda medio lejos, pero cuando han jugado en el bosque y demás, he podido participar e ir y poder. Pensaba también que entiendo que hay algunos torneitos, ¿no? De los que participan. ¿Hubo torneo hace poco o estoy confundida? Perdón, ¿no cómo? Que te pregunto si es que hace, no sé si me equivoco, corregime, pero si hace unas semanas, un par de meses, hubo torneo de fútbol, ¿puede ser? Dentro de Generación X, decís vos. Sí. Sí, lo que tenemos como así como proyectado dentro del año, hacer entre, no sé, 4 o 5 veces en el año, digamos. Hacer como torneos internos en donde desde las dos sedes, en Segurola y la otra en el Bernabéu de Tolosa, se conforman equipos, sean de una sede u otra o un mix entre las dos, o también con gente afuera, pero la idea es que justamente sea torneo interno y hacer un triangular, un cuadrangular para compartir el fútbol y los bizcochitos y el mate. Pero sí, hace poquito, no, un poquito más, sí, hubo un encuentro. Que sí, intentamos hacer varios, pero bueno, también lleva toda una organización y demás, pero sí, la idea es poder también soltar esto de competir y al mismo tiempo, nada, reírse y jugar y divertirse, digamos. Y para participar del torneo, ¿ustedes cómo hay que hacer? Primero hay que tener un equipo, supongo, básicamente, un equipo, un equipito de cuántas personas y cómo es el tema de la inscripción y demás. Sí, los equipos que se conforman son la misma gente que participan en las clases. Por eso decimos que la idea es que hacer varios equipos para completar con gente de afuera, pero la idea es que no sean más de dos personas las de afuera, sino que sea la misma gente que está tomando las clases. Ahí va. Para poder participar, nada, también hacemos la invitación y ya que está, paso chivo, que en el Instagram de Generación X, que lo buscan así, tenemos las clases los lunes y los miércoles en la sede de Segurola de 7 a 8 de la tarde, y los martes y los jueves en la sede de Tolosa, en el Bernabéu, que es de 7 y media a 8 y media. Y bueno, en principio participa, acercarse o a agregar al Instagram de Generación X, preguntar y demás, acercarse a tomar clases y todo. Y a partir de ahí, bueno, cuando también hagamos torneo y todo, está la invitación a la inscripción de los equipos. O sea, para inscribirse y jugar es nada más juntar a cinco y jugar. Bárbaro. Entonces, en primera instancia, les buscan en redes Generación X, ahí en Instagram, y se ponen ahí en comunicación y ahí ven en qué sede. Caro, como para ir cerrando, pues estamos medias cortis de tiempo. ¿Alguna pensamos haber invitado? Si querés o si se te ocurre, que nos cuentes alguna anécdota cortita, o bueno, o no tan cortita, lo que creas y quieras vos. ¿Alguna anécdota que puede ser significativa, linda, divertida, graciosa o no tan graciosa, pero que tenga algún tipo de significancia de ustedes como grupalidad, más allá del acto de llevar adelante un partido? Bueno, en estos encuentros que hacemos, que cada 2 o 3 meses, está bueno, como en la tarde en sí, porque generalmente son 4 o 5 horas que nos juntamos. Hay veces que lo hacemos en un espacio abierto o público, en una plaza, en un parque o en el bosque. Hay veces que podemos conseguir alguna canchita o demás, dependiendo de cómo nos podemos organizar. Y es bueno el compartir y el espacio que comparte con GX, porque nada, vamos a competir y todo, pero al mismo tiempo es como el compañerismo, aún siendo rivales, digamos, dentro de una cancha. Muchas veces ha habido, por ejemplo, equipos que es de una serie y otra, que son un mix y demás, y después se enfrentan, y nada, desde el chiste, no, le vamos a ganar, qué sé yo, y a veces he escuchado el equipo a la que le hacen gol gritar el gol porque se lo hace la misma compañera con la que entrena después en la semana. Y Claro. nada, eso también es divertido y es ameno también el espacio. Y la gente que participa y que está también lo entiende desde ese lado, que obviamente competimos y hacemos cuadrangular y demás, pero nada, siempre es en pos de divertirse y de jugar. Y literal la palabra jugar, más allá de que voy a jugar al fútbol, que yo, bueno, jugar, que sea jugar, más allá de competir. Claro, desde la grupalidad y desde la competencia, pero desde otro lado. O sea, competimos en un partido, pero después eso no implica rivalidades Te reales. pego, pero poquito. Claro. Te pego, pero con cariño. Claro, ponerle goles que le han hecho un equipo a otro y gritarlo, o un tiro libre, o no, mira qué bueno, y por ahí una que está atajando y le dice, uno, mira el gozo que me metiste. O sea, Claro. desde ese lado lo redestaco y nos divertimos mucho en eso, que es una competencia sana. Bueno, yo tengo dos últimas preguntas, de gusto nomás. A ver. ¿Maradonianas? Supongo que las de Segurola deben ser maradonianas todas, No todos sé. maradonianes. Sí. No sé si hay como uno u otro de dejar de lado, pero sí, que de seguro las son más maradonianas. Ahí va. Y jugadora, jugadores favoritos de la selección argentina actual. Estamos hablando de fútbol femenino, ¿no? Por supuesto. Me gusta mucho lo personal cómo juega Cometti. Ahí nos vamos. ¿Cómo? Ahí No, se. no escuché, perdón. No, sé que se entrecortó lo último que dijiste. Ah, no, que me gusta mucho cómo juega Aldana Cometti en la selección. Ahí va. Es una gran referente dentro y fuera de la cancha y nada, y además jugando al fútbol la rompe y sí, una referente que tengo bastante presente. La mía solo de Jaime, si vos, Te Rocío, quedas fuera de juego en esta me pregunta van a disculpar, absolutamente. yo estoy muy de acuerdo, pero desconozco. Bueno, Caro, muchísimas gracias por la entrevista, por la escucha, por las palabras. Y estamos comunicándonos. Dale, no, muchísimas gracias a ustedes también por ofrecer este espacio y poder ayudarnos también a difundir la Escuela de Generación X y nada, darle voces también a estos espacios, darle voz y promoción, digamos, a estos espacios que nada, son espacios del bien y esperemos que cada vez seamos más. Bueno, te agradecemos, Caro, y seguro seguimos en contacto y nos vemos por ahí. Dale, dale, nos vemos. Un Abrazo de gol. abrazo.